¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, Cristian, ¿qué tenés hoy para sorprendernos hablando de bicicletas? Hola, Nico. Saludos a la audiencia y al equipo. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Hola. Y para sorprender, vamos a seguir hablando de un tema muy emparentado, ¿no? Con las bicicletas, y son las ciclovías, las bicisendas, y la relación que tienen con el turismo. Porque todos capaz alguna vez pensamos en recorrer alguna ciudad turística en bicicleta, y también algunas rutas ciclísticas son verdaderos atractivos turísticos. Y en el retrovisor de hoy les vamos a contar cómo estas infraestructuras no solo mejoran la seguridad vial, sino que también pueden potenciar el turismo en todo el mundo. A ver. Pero, ¿ustedes saben qué es una ciclovía y qué es una bicisenda? Porque hay diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? Y la ciclovía es como un carril exclusivo para bicicletas que forma parte de la calle, de la calzada, y está señalizado con líneas, carteles, puede ser de una mano o de dos manos. Y la bicisenda... Y está separada físicamente, ¿no? El auto no puedo pisarlo. Exclusiva para bicis. Está separada, como vos decís, físicamente de la calzada y generalmente en parques, veredas o en espacios recreativos, ¿no? Ambas tienen el mismo objetivo. Te da seguridad como ciclista y fomenta el uso de la bicicleta, pero su ubicación y diseño, como vimos, varían, ¿no? Puede estar en la calle o en algún espacio. Y como en el retrovisor, por ahí vemos para atrás, a ver cómo fue la historia de esto, cómo se generó, y las ciclovías o las bicisendas, ¿qué fue primero? La bicicleta. Sí. Que 1820, más o menos, fue la primera bicicleta, una bicicleta muy rudimentaria, de dos ruedas, sin pedales, la famosa Draisana. Y con el tiempo, esa bici fue evolucionando hasta convertirse en un medio de transporte masivo a finales del siglo XIX. Y la primera ciclovía del mundo que se conozca estuvo en Alemania, todavía está en Bremen. Uh-huh. Es la primera ciclovía de la historia, es 1897. O sea, que digamos que fue una necesidad cuando el invento surgió la necesidad de tener carriles comunes para andar en bicicleta. En 2 años van a ser 200 años. 1827, años. ¿No? En 2 años van a ser 200 años. No, 1897. Ah, 97. Ah, 27. 97, sí. Fue entrando casi en el siglo XX. Y en los años 70, bueno, vos conocés en Ámsterdam y en Copenhague también, con la crisis del petróleo empezaron a ver de priorizar las bicicletas, el uso de ciclovías, y hoy, bueno, son referentes mundiales de ciclismo urbano esos países, Dinamarca, Holanda. Y en Argentina, ¿qué pasó? En nuestro país las ciclovías crecieron mucho en las últimas décadas. Mm-hmm. En ciudades, primero Buenos Aires, Rosario, bueno, acá en Córdoba, me pongo de pie, ¿no? se empezaron a expandir en los años 90 y, bueno, hoy siguen creciendo. Ahí, un saludo grande a la ranchada que salimos ahí en Córdoba, ¿eh? Bueno, un saludo. Ahí, Córdoba, un saludo capital, acá, ¿no? Para los locales. También Villa de Ardino, sí, en la sierra. Los más destacados de ciclovía en Argentina, la más extensa red de ciclovía, obviamente está en Buenos Aires, donde más de 300 kilómetros, y es la más grande o la más completa de América Latina. Uh-huh. La más popular es la de Avenida del Libertador, en Buenos Aires, porque es una de las más transitadas, porque recorre varios puntos turísticos y de interés de Buenos Aires. Mirá vos. También tenemos la, como pintoresca, la de ciclovía de la costanera de Rosario, que bordea el río Paraná. Sí, sí, precioso. Y en la ciudad de Mendoza, y acá también en Córdoba, hay una ciclovía muy innovadora. Acá en Córdoba hay una que es una ciclovía elevada que pasa por encima del Parque Sarmiento, muy, muy linda. Es un atractivo muy grande de turístico, lo hicieron hace un par de años atrás. Ajá. Y la reina de las ciclovías acá en Argentina, la más turística, es la de los lagos de Palermo. Ideal para paseo recreativo, se llena de gente los sábados, domingos. No sabía que había ciclovía. Yo pensé que eso era camino de auto. Me estoy equivocando. Originalmente había un camino de auto, pero después hicieron una bicisenda alrededor y... Ah. O sea, partieron esa calzada que había entre bicis y peatones, corredores. Claro. Y sabes también para... Me acordaba que en Córdoba hay algunos programas de bicicletas públicas gratuitas para fomentar el uso de la bici, ¿no? En Buenos Aires está la Ecobici, en Mendoza, en Godoy Cruz, en Rosario también, varios lugares que nos escuchan, ¿no? Y en Córdoba, acá en Nueva Córdoba, en la Ciudad Universitaria y Barrio General Paz, hay varias casillas donde vos podés tomar prestado una bici desde el gobierno y das una vuelta de una hora, dos horas por todas las zonas turísticas. ¿Sale con Fernet la bici o viene sola? Sí, vienen acompañada de un Fernet. Y a nivel mundial, mirá la importancia que tienen, que hay una red de ciclovía que es la Eurovelo, que es la más extensa, tiene 70.000 kilómetros, conecta toda Europa a través de su red, ¿no? Y como curiosidad, tengo la más inclinada en Nueva Zelanda, con una pendiente del 35%. Pero esa, ¿qué tal el reto para esa los porque ciclistas? Seguro no vino acá al 82, la bicicleta de acá en el 82 que tiene una pendiente. La tendría que medir, ¿eh? A ver si hacemos el récord. Esta sería que avanzas 2.5 metros y subís 1 metro para arriba. Claro, 35. Así que es bastante empinada. ¿En Nueva Zelanda es eso? En Nueva Zelanda. Sí. No muy recomendable esa pendiente para ciclovías. Sobre todo si venís bajando. Si venís subiendo va despacito, pero si venís bajando hay que frenar eso. Yo me imagino bajando con alforja y se te calienta un poquito los frenos. Con el tándem. Sí. Si vas a recorrer una ciudad en bicicleta como turista, vas a tener que tener en cuenta algunos consejos. Más allá del tema de la seguridad vial, que ya conocemos todos, todas las normas de seguridad vial en sí, que las vas a tener que investigar a las normas locales. Cuando tengas la bici, tenés que revisar el estado de la bici, de los frenos, como vos decís, que funcionen bien, que las ruedas tengan buena presión, que el asiento esté a la altura, y que planifiques tus rutas antes. Podés usar Google Maps en modo bicicleta, o mapas locales para encontrar ciclovías y calles seguras, digamos, el tema de la delincuencia, ¿no? Y, bueno, respetar las señales de tránsito y revisar bien el clima, lleva agua y protector solar. Sí, y ahí me acordé que, te hablo de memoria, puedo estar diciendo un dato equivocado, pero que en Corea, no me acuerdo, creo que es Corea del Sur, hay una bicicleta que recorre el país de punta a punta y te dan una libretita donde vas pasando por cada localidad y te la van sellando y vas coleccionando sellitos, digamos, de cada municipalidad que te va sellando la libreta. Imagino que debe ser Corea del Sur, no del norte, seguramente. No, sí, creo que es del sur. Y el tema que termina justo en una bicisenda que también tiene Corea del Norte, pero que, nada, nunca la terminaron, quedó ahí medio en guerra, digamos, ¿no? Porque hicieron las paces del todo. Bueno, acá, como podemos ver, las ciclovías o bicisendas no solo sirven para la seguridad vial, ¿no? Porque descomprimís el tema del uso de los autos, los mandás a las bicis por un carril específico. También son una herramienta, y eso lo están viendo los municipios, para dar a conocer las ciudades desde otra perspectiva, ¿no? Claro, claro. recorrer una ciudad en bici puede ser una experiencia inolvidable y te permite descubrir muchos rincones que por ahí en auto o en otro medio de transporte no los vas a Sí, conocer, ¿no? tal cual, tal cual. Ya lo decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que era lo que era recorrer de un camino a otro a caballo, uno va reconociendo piedra a piedra. En bicicleta no te digo piedra a piedra, pero más o menos, ¿no? Uno va recorriendo y se da cuenta que una curva es elevada, ¿no? Una pendiente es bastante inclinada, ¿no? La curva del Dut, lo cerrada que es, te das cuenta en bicicleta. Lo peligrosa que es, te das cuenta en bicicleta, ¿no? Sí, tenés Sí, razón, sí, Cristian. sí. Entonces hay que considerar alquilar una bici y explorar las ciudades sobre dos ruedas. Bueno, espero que les hayan gustado lo que trajimos hoy, el tema de hoy, las curiosidades, los tips. Y bueno, nos escuchamos en la próxima edición de esta columna de Retrovisor. Espectacular, Cristian. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, hasta luego. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.